hijo de su puta madre, pinche crudota nos cargamos el día de hoy, queridos marranos. Ya podemos comenzar esta chingadera. De alguna manera llegamos pues raspando las pinches suelas porque andábamos atorados en el puto tráfico de Guadalajara. Y Ayam Yurdik nos dice, arre mis rurrus, a ver a qué horas empiezan con esta chingadera, ¿no? Y queremos agradecer también a Gloria Blas, a Gloria Payán, porque ha publicado ahí unas instrucciones con una captura de pantalla de cómo meterse desde su celular a la página donde usted puede reproducir esta chingadera. Y pues lo agradecemos mucho. En los próximos días le vamos a dar difusión ahí a su tutorial para que a nadie se le duerma y todos puedan conectarse. Y sean bienvenidos a esta octava emisión del Rincón del Viejo Puerco. Son las 4 de la tarde y es la hora ideal para comenzar a mojar el cogote, porque los sábados da sed de la mala, da sed de la que provoca hijos no deseados, da sed de la que provoca violencia intrafamiliar, queridos marranos. Estamos transmitiendo desde el corral adjunto de Radio Morir y tenemos una increíble vista del Cerro del Cuatro, que cada vez se ve más maníaco, como si fuera Mordor. Recuerden que el día sábado es el día de echarle agua al chayote por excelencia. Es un día de autodestrucción, sin pensar en el mañana. Y es que la mayoría de los trabajadores hoy terminan su semana laboral y eso hay que festejarlo como debe ser, pudriéndose el hígado. El día sábado hace más de 2000 años se relacionaba con Saturno, que para los romanos era el dios de la agricultura y la cosecha. Actualmente para muchos el sábado es día de raya, así es que si hoy recibió su pago semanal, agradézcale a Saturno por haberle permitido cosechar esa feria fruto de su esfuerzo. Posteriormente, ya en el año 300 después de Cristo, el emperador Constantino adoptó al cristianismo como la religión oficial de Roma y mandó a la verga a los dioses antiguos romanos, entre ellos a Saturno, y el sábado pues comenzó a tener un significado diferente. Así es que por los huevos de Constantino, el sábado ahora se relacionaba con la palabra hebrea de sabbat, que significa reposo o descanso. Pues según la tradición católica, el sábado es el día en que Dios decidió rascarse los tanates después de haber creado al universo. Así es que con todas estas justificaciones divinas, tiene usted derecho de tirar pues la pinche hueva cada sábado y desconectarse el encéfalo, jambarse de pisto y mandar a todos a chingar a su madre. Que chinguen a su madre sus hijos, que chingue a su madre su pareja, que chingue a su madre su perro, que chingue a su madre su gato, en fin, que chinguen a su madre todos, tal como nos lo indica el viejo Paulino, originario de los Ramones, Nuevo León, y que nos regala esta pieza histórica que debe de tener su propio mausoleo en el panteón de las grandes canciones mexicanas y cuyos versos deben ser escritos con letras de oro en los anales de la Fonoteca Nacional. Buenos días, señores, ¿cómo están ustedes? Chinguen a su madre, hombres y mujeres. Dele play, ingeniero. Buenos días, señores, ¿cómo están ustedes? Chinguen a su madre, hombres y mujeres. Vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chingue a su madre. De vino, que chingue a su madre, el viejo Paulino. Vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chingue a su madre. Los que están tomando, chinguen a la suya. Los que andan bailando, vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chingue a su madre. Pinches cantineros, ya no hay quien les ladre, y los empresarios, chinguen a su madre. Vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chingue a su madre. Ya me voy, señores, se acabó este baile. Váyanse a su casa a chingar su madre. Vamos a bailar, vamos a bailar. El mono de alambre, el que no lo baile, el que no lo baile, que chingue a su madre. Ayam Yurmada Faca nos escribió aquí a la página de Facebook del Rincón del Viejo Puerco y nos dice, arre, saludos, y a ver si le manda un saludo a mi vieja Pati Doñan, que trabaja abajo de Radio Morir, y dice que su programa está del culo, pero pone música que le recuerda a su sacrosanto progenitor, y por eso se chutó un maratón de 7 capítulos, como la trailer, pinche viejo puerco. Y también nos escribió Carlos Ortega Domínguez, que se está necrosando el hígado, y nos dice: viejo puerco, ya es hora de tomar, ponte unas rolonas deprimentes y bailadoras. Y dice mi vieja que anda muy contenta que ya comiences la puta gruñidera para cagarles su sábado. Y por cierto, se comunicó Marino Usaradán, que nos comenta: ¿me podrías poner la rola del vato gacho de las jilguerillas? Mi viejo y yo andamos muy amigos y ya estuvo bueno de tanta armonía. Mira, Mari, fíjate que la acabamos de programar hace pocos programas y el día de hoy no la traje en la puta memoria y valió verga, pero prometo que para la próxima emisión vamos a dedicarla totalmente a ustedes dos para que mientras están cogiendo por el chiquihuite, espero, ya dejen de tener hijos, ya dejen de embarazarse, ya dejen de reproducirse, pues la tengan de fondo y se den con más coraje y sigan sacudiendo el ganso, queridos marranos, síganle sacando jugo a su ingle. Todos tenemos derecho a gozar de nosotros mismos. No espere a que lo haga alguien más y mejor hágalo usted. Hacerse justicia por propia mano es saludable y debe practicarlo cada que haya oportunidad. Por eso, compártanos su sabiduría y díganos cómo le dice usted el increíble acto de la puñeta. Hay varias opciones, desde la clásica manuela, la chaqueta, y si usted está muy chaparrito, pues no se hace chaquetas, más bien, pues son como chambritas. O también se le dice estirarle el cuello al ganso, limpiar la tubería, hacerle al sube y baja, menear la salchicha, ordeñar el cabezón de leche, echarse un 5-1 y el que escupe pierde, sacudirse la sardina, pulirle el casco al soldado, menearse el chino tuerto, acogotarse el pollo, hacer vomitar al calvo, en fin. Hay una gran variedad de opciones. Y si usted es mujer, pues compártanos cómo le dice al increíble acto del dedeo. Porque también hay muchas opciones, queridas marranas. Por ejemplo, escracharse el clítoris o jugarle al DJ. Digiturbarse, ese es muy bueno, hacerse un tribilín, moverse la ficha del parchís, colearse el dedo, tocarse el timbre, buscarse a Nemo, reventarse el coño, cliquearse el mouse, masajeárselo blando, tocarse el arpa, acariciarse el chocho, darse el 2 de bastos, darse una manopla, cepillarse el chango, desplumarse la perdiz, y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, durante el increíble acto de la puñeta, ya sea una puñeta masculina o femenina, uno hace llorar a la entrepierna, y qué mejor que hacerlo con todo el poder de su imaginación. Así su ingle tendrá una lágrima y un recuerdo, como nos lo dicen los cadetes de Linares, Homero Guerrero y Lupe Tijerina, con esta rolongona que nos habla de cómo cuando usted recuerda, el tuerto llora. ¡Dele play, ingeniero! Queridos marranos, que los pendejos están entre nosotros y se reproducen como parásitos del jocoque. Por ejemplo, la semana pasada se realizó un polémico evento en Guadalajara, en Ciudad de México y en Ciudad Juárez, a cargo de una banda neonazi de Grecia, y el resultado, pues, fue una increíble paradoja. Y es que, con el afán de querer cancelar a dicha banda, pues se le terminó dando más publicidad y se le volvió el foco de la pinche atención pública. Deben ustedes de saber, queridos marranos, que más allá de la puta actividad política, si una banda es ignorada, es una banda que no existe. Pero valió verga de ese pinche evento fascista y mierdero. Hablaron casi todos los putos medios nacionales, desde Proceso, Aristegui, El Universal, El Canal 44, Radio DG, El País, Canal 11, La Jornada. No mamen, ya hubiera querido una banda local de medio pelo tener la cobertura mediática y la atención que recibieron esos cabrones. Y yo creo que para esta banda de ideología fascista, pues estar ahí en el ojo del huracán fue todo un pinche triunfo. Un chingo de gente que en su vida había escuchado hablar de ellos, pues comenzó a buscarlos, y aparte, pues sus toquines sí se llevaron a cabo nuevo y salieron del país con más seguidores y más publicidad. Que se vayan a la verga todo tipo de expresiones neonazis, fascistas, racistas, que fomentan la puta segregación racial basados en las pinches teorías del supremacismo blanco. Los pinches neonazis están convencidos de que los blancos son superiores a las otras razas y se escudan en fundamentos bien idiotas como eso de que los blancos, por su superioridad racial, pues siempre han sido amos, y que los negros, por su inferioridad racial, pues siempre han sido esclavos. De veras que sí están bien pendejos. Y a esas vamos, la neta que las razas negras están más chingonotas. Los mejores músicos son negros, los mejores atletas son negros, los mejores bailarines son negros, las mejores nalgas las tienen las negras, las mejores vergas las tienen los pinches negros, los mejores actores porno son también de raza negra. Y es por ello que, para contrarrestar estas pendejadas fascistas, vamos a programar una rola de supremacismo, pero de supremacismo negro a la verga, a cargo de Toña la Cabezona, conocida comúnmente como Toña la Negra. Tómala, cabrón. Es una mexicana de padres dominicanos que nos trae esta pinche rolonga de la autoría de Agustín Lara, que se titula Lamento Jarocho, esperando que todos los ideólogos del supremacismo racial se revuelquen en sus tumbas. ¡Dele play, ingeniero! Sigan desescombrándose el chicloso, sigan acariciando su hormiguero, queridos marranos y marranas, y cuídense mucho el chicuelo, no lo anden empeñando ni regalando a lo pendejo, pues prácticamente es un bien patrimonial que debe atesorar, así es que lávelo, límpielo, barnícelo, póngale al morol y sáquelo a pasear de vez en cuando para que se entretenga, y sobre todo esté muy al pendiente de sus señales. Si su chiquito le hace... le está diciendo te quiero mucho. Pero si su chiquito se contrae hacia adentro, él le está diciendo tengo miedo. O peor aún, si su chiquito se prolapsa y se sale la tripa gorda, le está diciendo I want to break free. Y algo muy común que debemos tomar en cuenta son los espasmos del chiquito, los espasmos anales, las pulsaciones del chiquihuite. ¿Qué son? ¿Qué significan? Es un misterio casi indescifrable. Los espasmos anales, queridos marranos, tienen causas tan diversas que es difícil saber qué los está causando. Puede ser, por ejemplo, un pelo que ha nacido y que le pica el culo. A los pelos del culo se les llama pelos pilonidales. Y cuando un pelo pilonidal le pica el culo como si fuera una aguja, no solo le provoca un espasmo anal, sino que también puede herir a su chiquito, hincharlo, enquistarlo, infectarlo, al grado que le produzca una fístula llena de pus. Y es que el chicloso es cosa seria. Cuando el recto está lleno de cagada, esa mierda toca los umbrales anales y un músculo que está en el interior del chiquihuite se eleva, provocándole también un espasmo anal que le indica a usted que ya es hora de cagar, y eso despierta a muchos finalmente, ¿eh? Los espasmos anales generalmente no duelen si son espasmos benignos, y un espasmo anal benigno pues nos indica la presencia de cagada, la presencia de algún gas, o bien puede ser una reacción corporal provocada por el miedo, eso que se le chiclosea el culo de espanto. Un espasmo anal maligno es doloroso y puede durar muchas horas, y en ese caso es muy recomendable acudir al moflero inmediatamente para que le revise el escape y el catalizador. Pero cualquiera que sea el caso, queridos marranos, los espasmos anales también influyen en nuestro movimiento. Y si usted está caminando, el espasmo anal producirá una forma especial de desplazarse, conocida como pasito tuntún. El pasito tuntún es un pasito apretadito, es un pasito cauteloso, cortito, de velocidad así rápida, que es provocado mayormente por pulsaciones y espasmos en el culo, tal cual como lo ilustra la orquesta de Vilos Caracas Boys, dirigida por el dominicano Billo Frometa, que inmortalizó esta inolvidable pieza compuesta por el cubano José Carbón Menéndez. Dele play, ingeniero, cuando se pueda. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pa que todos bailen, pa que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Si bailas de aquí, vaya. Si bailas pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pa que todos bailen, pa que todos gocen, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. pasito tum tum, pasito tum tum, ay, pa' que tú goces, pasito tum tum, nadie la conoce, pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum. Síganse poniendo puercos, queridos marranos. Sigan relajando el sistema nervioso hasta cambiarse de nombre y ponerse babosos. No le tenga miedo a la cirrosis, no le tenga miedo a la ñonga, que al cabo, pues la verga nos va a cargar a todos. Viva Machín, sin miedo al éxito y sin miedo al ridículo. ¿Y qué es el miedo? Pues el miedo es una pinche sensación de angustia que nos hace creer que todo va a valer verga, que las cosas no van a salir bien. Entonces, si usted no quiere ir al banco porque cree que va a haber mucha gente, entonces usted tiene miedo de ir al banco. Y no quiere ir a casa de sus suegros porque cree que van a juzgarle mal, pues entonces usted le tiene miedo a sus suegros. Que no se quiere bañar porque está haciendo frío, entonces usted le tiene miedo al agua fría, o simplemente es un pinche puerco. Que no quiere chupar panocha porque tiene muchos pelos, definitivamente usted le tiene miedo a la pantufla. Algunos de nuestros miedos son provocados por amenazas reales y otros miedos son meramente irracionales. A los miedos irracionales pues se les dice fobias, y hay una gran cantidad de fobias extrañas. Por ejemplo, la tripofobia, que es el miedo a muchos agujeros juntos. Imagínense, la gente tripofóbica no puede cogerse a varios culitos al mismo tiempo, qué pánico. Mucha gente le tiene miedo a envejecer y eso se le llama cronofobia, que es el miedo al paso del tiempo. Si usted le tiene miedo a la verga, entonces puede considerarse como falofóbico. Hay mujeres que experimentan algo llamado vaginismo, donde por temor se cierran las paredes de la vagina y una verga no puede entrar ahí ni con permiso del ayuntamiento. Hay gente que le tiene miedo a los huevos, a los testículos, y eso se le llama afefobia. Hay gente que le tiene miedo a las chichis, no mames, ¿cómo es posible? Pero existe y se le llama mastrofobia. Yo la verdad le tengo miedo a los oficiales de vialidad, y a eso se le llama pues no traer licencia, no traer verificación y no traer ni vergas. Y ahora que hablamos de gente miedosa, vamos a escuchar esta pinche rolonga a cargo de Ramón Crispín Ayala, mejor conocido como Ramón Ayala, quien con sus Bravos del Norte interpreta esta pieza compuesta por Homero González, que fue editada en el 88 del siglo pasado y que nos habla del comportamiento de una gente miedosa. Cuando se pueda, dele play, ingeniero. Ahora que hablamos de gente miedosa, de mi chamaca les diré una cosa. Siete de la noche. Tiene miedo de ir al cine. No vaya a ser que yo me arrime. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey apenas va a pasear en coche para volver a las 7 de la noche. Queridos marranos, vamos a mandar un saludo a Daniel, que se comunicó en el chat de radiomorir.com, que nos dice, no podía entrar, pero ya quedó. Vamos a grabar unos pinches tutoriales para que sepan cómo vergas entrar, porque la neta sí se nos está durmiendo. Dice, puto internet, a la verga. Marentes desde Tepatitlán nos comenta, listo para acompañar una caguama. Bien helada, acompañada de su excelente música y sus pésimos consejos. Gracias, Marentes, gracias que con esos consejos también te lleguen a enterrar. Y también se ha comunicado Juan Gabriel Reynoso, que nos dice, buenas tardes, señor viejo puerco arrinconado. Yo quiero una credencial de radio escucha, por favor y gracias. Claro que sí, Juan Gabriel, estamos esperando que se junte un guato, porque ahorita va una lista como de 10 credenciales. Y pues queremos que se junten unas pinches 30 para que valga la pena la impresión, la enmicada, el sello, el holograma y todas las pendejadas, ¿verdad?, que se le tienen que poner a una credencial oficial. Y sigan inflando la voladora, sigan intoxicándose el hígado con nosotros, queridos maranos, porque preferible intoxicarse con un putazazo de alcohol que intoxicarse, por ejemplo, con una relación culera. Así es, queridos marranos, las relaciones tóxicas pues existen y generalmente están solapadas por gente pendeja. Si usted detecta que está en una relación tóxica, pues salga de ahí inmediatamente, porque la toxicidad es la capacidad que puede tener algo para envenenar. Y hay personas que pueden ser más pinches venenosas que el veneno para ratas. Así es, queridos marranos, nos referimos a personas hijas de puta, culeras, manipuladoras, chantajistas de mierda, que muchas veces se ocultan bajo la apariencia de actitudes propias de la gente mosca muerta. Aparentan ser bondadosas como un gatito ronroneando, y cuando menos te lo esperas, ¡sas, cabrón!, te chingan de un zarpazo. Y en todos lados uno puede encontrarse gente tóxica, culera. Pero cuando cogemos con alguien tóxico y empezamos una relación, pues es como traer un alacrán en la trusa. Esos cabrones, tarde o temprano, le van a encajar el aguijón. Uno de los ejemplos más comunes de gente tóxica, pues es la gente celosa. Los celos no son otra pinche cosa que un deseo exagerado de poseer exclusivamente a alguien, lo cual ya de por sí es una mamada. Y es una mamada sobre todo cuando el celoso utiliza gran parte de su puto tiempo tratando de comprobar si el otro o la otra le ha sido infiel. Y hay muchos tipos de celosos. Está el celoso mamador, que se cree detective y le sale un puto espíritu de Judas y comienza a interrogar no nomás a la pareja, sino también a los compañeros del jale, a los familiares, a los compas, a quien sea. Y ese tipo de cabrones se emputan cuando se enteran que su pareja estuvo hablando con alguien y se envergan y hasta piden reporte diario de con quién estuvieron hablando y qué hicieron, y horarios y todo el pedo. que chinguen a su madre, claro. Existe también el celoso de closet, y ese tipo de celoso puede ser un verdadero hijo de puta. El celoso de closet oculta los celos, no reclama nada, no la hace de pedo por los compas, pero a cambio se porta como una mierda. Y es que ese tipo de celoso no solo puede tener celos secretos por otros hombres o por otras mujeres, sino que también puede sentir celos por la profesión o por el salario. Esos celosos continuamente intentan bajar de huevos a su pareja, criticándole para destruirle su autoestima y que no se sienta superior bajo ninguna puta circunstancia. Y el celoso más cagazón es el celoso patológico, porque ese pinche celoso está convencido, está de veras empeñado, lo cree firmemente que su pareja le es infiel, aunque no sea cierto. Son celosos delirantes que llegan a extremos cagazones como olerle la panocha o olerle la verga a su pareja cuando llega de la calle para comprobar que no ha estado con otra persona. Les revisan los calzones, les revisan el celular, las bolsas, las basuras, hasta los papeles con cagada con tal de comprobar la supuesta infidelidad. Si usted está experimentando alguno de estos síntomas con su pareja, aléjese inmediatamente. O quién sabe, a lo mejor usted es el pinche culero celoso. En ese caso, esta canción es para usted. Este vergazazo musical se titula precisamente Celoso. Es del grupo Topaz, originario de Montemorelos, Nuevo León, y viene bajo la dirección del maestro Reinaldo Flores. Dele play, ingeniero. Es medianoche ya. Tiempo se me va, se me va. ¿Cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque, porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer. Así, pensando solo en ti, ¿cómo se equivocó mi corazón? Si ahora yo no duermo es porque, porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir. Estoy celoso de ti. Te amo tanto que solo y sin ti no sé qué puedo hacer. Porque estoy celoso, celoso, celoso. Pero si tú vuelves me harás más dichoso. Por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, celoso, celoso. El amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué no puedo dormir, estoy celoso de ti. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Se ha comunicado al chat de Radio Morir Marentes nuevamente y dice: pinche viejo puerco, ponte la de Belleza de Cantina o la que traigas de los Cardenales de Nuevo León. Tienes razón, ya la habías pedido y te mandamos a la verga. Bueno, yo personalmente, y también personalmente me voy a encargar de resarcir el error. Y en el próximo programa Vamos a escuchar alguna de esas rolongas. También nos comenta Marentes. Creí que era mamada lo de las credenciales del viejo puerco. Ahora yo también quiero una. Estás anotado, Marentes, para recibir tu credencial del viejo puerco. Si usted nos habla del interior de la República o se comunica de otros estados que no sean Jalisco, envíenos un mensaje con su dirección para hacerle llegar hasta allá su credencial del rincón del viejo puerco. Como Mario Quiroga, que se comunica, no me acuerdo desde dónde vergas, creo que desde Querétaro o algo así, dice: yo no pude escucharlo con la opción del móvil, pero como soy bien pinche inteligente, le di clic a escuchar externo y ya se oye el pinche viejo puerco cochino marrano lechón. Y síganse desvenando el chile ancho, queridos marranos, síganse acariciando la panela. He estado viendo que últimamente hay una fiebre en las redes por los videos sexuales de contenido explícito y que en estas fechas mayormente las damas andan tras un video donde se expone una mazacuata perlada. A mí en lo personal me da gusto que las damas que decían no consumir porno ahora se emocionen buscando una buena verga en internet. Disfrútenlo. Qué chingón que varias usuarias de las redes hayan descubierto la emoción del contenido para adultos de manera videográfica. Que hablen de él, que lo compartan. Finalmente, pues la exposición gráfica de virongas, mazacuatas y tolongas de todos tamaños ha sido una forma de entretenimiento desde la antigüedad. Los egipcios marranos hacían bajorrelieves de virongas en algunas inscripciones. Por ejemplo, busque usted imágenes del dios egipcio Min y se le representaba con la verga bien parada. En la India existe el culto hacia la verga del dios Shiva y a la tolonga de Shiva le dicen Shivalinga. Búsquelo, búsquelo. En el 2005 en Alemania se descubrió una verga tallada en piedra que tiene 28.000 años de antigüedad. El dios Pan en la antigua Grecia se representaba con la verga bien erecta, igual que el dios griego Priapo, que pues se representaba con un tremendo vergonón que le salía hasta por debajo de la túnica. En Perú, por ejemplo, se han encontrado cerámicas precolombinas, pues de antes que llegara Colón, de vasijas y pipas antropomorfas que también tienen forma de mazacuata. En la antigua Roma, adornar con vergas la fachada de su casa podía protegerle contra el mal de ojo. En Kawasaki, Japón, actualmente se hace como una peregrinación que se llama Kanamara Matsuri y miles de gente salen a la calle a rendirle culto a un tremendo vergonón que se pasea por las calles así como si fuera la Virgen de Zapopan. En Chile se vende una artesanía mapuche a la que le dicen el indio pícaro y consiste en una figura de un indio mapuche de madera también con la mazacuata bien erecta. En Camboya, por ejemplo, hay un estilo de arquitectura milenaria llamada arquitectura Jemer, donde los templos se construyen en forma de vironga. Y hasta aquí en México, en Yucatán, en Uxmal, se han encontrado varios vestigios y construcciones en forma de verga. Y así nos podemos seguir dando ejemplos de ese tipo. Así es que finalmente celebro que muchas damas de apariencia mustia, de apariencia mosca muerta, hayan salido del closet en las redes sociales para expresar su gusto por la verga a partir de un video viral filtrado en OnlyFans. Y podemos decir que cuando a alguien le gusta la verga, pues la verdad no puede disimularlo. Y eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Una buena verga produce un efecto de hechicería entre sus adoradores. Y con este fenómeno viral de los últimos días podemos decir: ¿qué vas a hacer con esa verga, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. Es la hechicería que se ha concentrado en ti, tal cual como lo expresa Lucho Argaín y su sonora dinamita, con esta rolongona tumbada que a más de una le hará mover las caderas como si de magia se tratara. ¡Dele play, ingeniero! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha, que se inclina a dominarte los ojos? ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha, que se inclina a dominarte los ojos? Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti, en ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha, tiene achote con hojita de querer. Ya bebiste de la toma, muchacha, tiene achote con hojita de querer. Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, tú serás. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. toda madre, queridos marranos. El futuro ya está aquí y hemos regresado prácticamente para despedirnos porque ya llegó Víctor Vera de la Escamocha, que ya está llegando temprano el cabrón huevón, y eso me da mucho gusto porque puede aprovechar más tiempo para adorar a Satán como debe ser. Recibimos el mensaje de Mario Quiroga que dice: no, pues ni yo mismo sé dónde estoy, pinche viejo puerco. Primero era de Puebla, luego de Guanajuato, ahora los saludo desde San Luis Potosí, y qué buenos vergazazos musicales para acompañar estas virongas. Viene la Donas. Daniel creo que se comunica desde Coahuila y dice: chulada ese pinche rolo, no, no, no, hechicería. Cintia Quesada se comunicó al chat de Radio Morir y nos comenta: bueno, hablando de la verga, como los antiguos romanos, yo me protejo del mal de ojo, pero pasándome unos huevos por todos lados. I am your dick se comunica también para decir: yo también quiero una puta credencial del viejo puerco. Ya estás anotado para mandarte tu credencial. Y pues vamos a despedirnos, queridos marranos. Recuerden ustedes que de preferencia no vean La Rosa de Guadalupe, porque esa madre pudre el cerebro. Conozco el caso de mucha gente que comenzó a verla, según eso, como una investigación antropológica, y les terminó gustando. Así me pasó a mí, la verdad, con Lo que callamos las mujeres y con el programa de Laura Bozzo. Y su elemento es el agua, su planta la ruda, su cama es de piedra, su torta de jamón, y su mambo es Mississippi Mambo. Pero antes de presentar la rolonga, como nos dicta el ritual, pues agradecemos a todos aquellos que se conectaron a esta transmisión y también a todos los que están escuchando el podcast. Agradecemos a la Chayo, agradecemos al ingeniero José Luis y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos de Wi-Fi, del Wi-Fi en el ciberespacio. Y pues nos despedimos también con este increíble mambo cubano de Bebo Valdés, que nos trae un afrojazz mamalón ideal para darse unos maizas mientras empina una pachita de ron. Y denle play, ingeniero, vámonos a la verga. RadioMorir.com